Just

Buenos días, gente bonita de Radio K-Pop México. Les saluda Corpi Cloud desde el centro del país, de la República Mexicana, desde Sanguicho. Estoy transmitiendo el día de hoy. Para todas las personas que no se enteraron, el día de hoy pues no va a asistir Doki por algunos asuntos personales, pero pues yo voy a estar acompañándolos en la semana. Y vamos a empezar con los estrenos de estas dos semanas que ya han transcurrido. La última semana de agosto y la mitad de la primera semana de septiembre. Vamos a escuchar yo sé que ya se las he puesto, Baekhyun con Loco y la canción Young, NCT Dream con We Go Up, Sunmi con Siren, y el estreno del día de hoy, Girls' Generation, la subunidad OGG con Lil Touch. Ahorita mando saludos, vámonos a escuchar primero las rolas y regresamos para comentarlas. Gracias a todas las personas que ya están escuchando y que están esperando desde tempranito. Vámonos. Yeah. 있는 대로만 했더라면 뭐 듣지 넌 어깨로 오로지 책가방만 맸더라면 뭐 추지 넌 예. 눈치로 한 결정은 속아 따로 있잖아 원하는 결과 아무도 모르게 삐뚤어지면 결국에는 모두가 너를 기억하지 네가 내 이름을 알고 있는 이유도 단지 so young 6년 전에 TV를 봤더라면 할 거야 내 시작도 안 young now you love me 위대한 XOXOXO 그러니까 억지로 철들지 말고 just let it go 잘 오진 듯한 생각은 너만 착한 것뿐 단지 멋대로 지금 느낀 느낌대로 먼저 Do it do it 너를 던져 원하지 않는 건 더운 걸 뻔한 것보다 네 멋대로 널 더 자유롭게 건 시간이 할 거고 되고 안 되는 거 young Go on it, go on it 내 방식은 내가 만들 거고 더 앞서갈 거야 멀리 Take it over 모두 뒤흔들어 누가 새롭게 해 내 맘대로 해 yeah. 당장 어디든 가도 돼 Tempo, oh, 어디서도 기억해 너비 계속해 똑같이 wild and free 모두 바퀴 달고 춤췄고 따라가도 바라라 let's go yeah, I know 멀게 보이던 네가 선명해 결국 rendezvous 좀 더 멀리 날아보려고 해 서툰 날 빛나게 해준 날에 기억 시간 가도 식지 않을 걸 몸만 사려 Don't play We go 아무리 빨리 달려도 We don't run out 밤과 낮의 차이 상관없이 Stay alive Look Time fly We fly 변화와 Timing 순식간 달라 everyday 두렵지 않을 수 있는 이유 You know why 이번 트랙을 끝내자 다음 스테이지 We go up

짙은 어둠처럼 짙은 어둠처럼 더 은밀하게 널 파고들어 짙은 어둠처럼 짙은 어둠처럼 a todas las personitas que ya se encuentran por acá. Ahora sí voy a mandarles saludos. Saludos a Silvia Lerma, Lady Yute, Stephanie Milena, Paola R. Zulma, Calizay, Liliana Flores, Cintia Mariana, Lupita Murillo, Estefanía Pineda, Ale Alejandra, Nan Peter, Johan Kim, Sandra Valdés, Kelly Aliaga, creo que no le mandé mensaje, pero un saludo hace un momento. Gracias a todos ustedes que ya están conectados desde tempranito. Y pues escuchamos las rolitas estreno de estas últimas dos semanas. Escuchamos a Baekhyun y Loco con la canción Young, que es parte del proyecto de Station. Es la primera canción para este proyecto. Recordemos que ya es prácticamente la tercera temporada. Y está ese proyecto de Station Zero o Station Zero. Inicia con esta canción de Young. Se supone que para cada proyecto, para cada canción que va a estar saliendo, que es semanal, por cierto, va a haber una colaboración entre un artista de la SM Entertainment junto con otro artista, no necesariamente de la compañía, no necesariamente del K-Pop, lo que lo hace muy esperado porque realmente de las dos temporadas anteriores han habido muy, muy buenas colaboraciones. Algún día le voy a dedicar tiempo para presentarle las mejores rolas del proyecto de Station, pero por el momento vamos a hablar de los lanzamientos. El más esperado sin duda ha sido este de Girls' Generation, OGG, Little Touch. Es un single, un álbum simple de dos canciones que incluye los instrumentales. Además de Little Touch, la siguiente canción que habría sería Fermata, que es la que vamos a escuchar después de que yo termine de hablar. También tuvimos el comeback de Sunmi con su álbum, ¿cómo se llamó? Su álbum Warning. Está constituido por 7 rolas: Addict, Siren, que es el tema principal, Kunsong, Black Pearl, Gashina y Heroin. Y Vinil Toipu, no sé qué sea eso, ahorita lo busco. Son 7 rolas en total. También tuvimos el lanzamiento de NCT Dream, la subunidad para China, con la canción We Go Up, que es el tema, 1, 2, 3, Beautiful Time, Dripping, Their Dream y We Go Up, la versión en chino. Esta es la forma en la que SM Entertainment está anunciando a China que pues está listo para abordar su mercado con otra nueva subunidad. Tuvimos, ¿a quién más tuvimos? Creo que nada más tuvimos porque me falta comentar el lanzamiento también de Haon, The Boys, GWSN, que no sé cómo se pronuncia, Jimin también sacó un single, una participación con un artista llamado Jamie, Nam Woohyun también tuvo un mini álbum, y Johyun de Monsta X también un tipo de mixtape, que en realidad no entiendo por qué le llaman mixtape, pero bueno, se supone que no es lanzamiento oficial, para llamarlo mixtape, tiene que ver, ¿cómo se dice? Es cuando el artista se saca dinero de su bolsita para producir un trabajo, ¿verdad? Y no se vende por las vías normales. Pues bueno, estos fueron los lanzamientos, les voy a dejar con Fermata y después con los pedidos de Jonghyun, Hashtag, de Pear Life con Text Me, Loco Opa y una canción de EXO, Electric Kiss, El día de ayer estuve observando que tienen ganas de escuchar a EXO y les preparé un bloquecito pequeño para pues quitarnos las ganas de EXO. Los pedidos ya están abiertos, por favor déjenos, yo con gusto les estaré poniendo las rolas que ustedes soliciten. Si quieren que platiquemos de algún tema en específico, pues claro, lo podemos hacer. Ah, algo que se me olvidaba. La canción que vamos a escuchar de Fermata de Girls' Generation OGG pues corresponde al género balada. Y la canción de Lil Touch, tuvimos algo de balada y dance. Realmente yo me esperaba algo diferente. Taeyeon lo dijo, hay que escuchar más de una vez la canción para que te guste. Y aún así sigues esperando mientras escuchas que tenga un boom, que sea como la típica canción coreana, de hecho, con un intro suave, que va subiendo y que llega a un centro de canción explosivo y trae algo de rap. Pero en esta ocasión pues tuvimos una canción, diría yo, lineal, no hay una explosión, las voces están muy bien coordinadas, de hecho no hubo gritos, no hubo nadie queriendo resaltar, como normalmente nos venden las rolas, una voz principal queriendo resaltar sobre las demás, esta vez no lo hubo. Fue todo tranquilo, una canción muy bien, me gustó, pero como ellas lo dijeron, es una canción para trabajo, no es realmente una canción que vaya a pegar, pero sin duda es una canción que podríamos mantener en nuestras listas de reproducción porque es tranquila. Ahora sí, vámonos a escuchar Fermata, Jungkook con hashtag de Better Life, Text Me y Loco de, perdón, Opa de Loco. Yo ya regreso. Recuerden, están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yeah. Hashtag 이름에 붙여서 침대 눌러줘보는 거 such 밖에 있어 방구석에서 늘어져 있어 저런 게 사기인데 난 별로 관심 없는데 난리 났어 가만히 있어도 뭐라 뜯을 걸 갖다줘 고맙지만 콜레짝 되면 또 딴 얘기거리 갈아탐퇴지 뭐 심심했는데 잘 됐어 그래서 어떻게 됐다고 와플 먹어 너도 한번 씹어 악플 먹어 친한 게랑 사귄대 그렇다 하더라 내 친구의 사촌의 선배 친구에서 돈 입었대 그렇다 하더라 친한 게랑 싸웠대 그렇다 하더라 다 뒤집고 엇고치고 아수라 난 장판 내놓대 아니 말고 똑같았어 다들 똑같았어 넌 얘기하는 거 그 성격이 그리 거지 같아 그래 보여 아니 별건 없고 그냥 태도가 별로야 눈빛이나 주머니 손꼽은 거나 다 맘에 안 들어 가만히 있어도 뭐라 뜯을 걸 갖다줘 고맙지만 콜레짝 되면 또 딴 얘기거리 갈아탐퇴지 뭐 대단한 무당하셨어 눈빛만 봐도 척척 와플 먹어 너도 한번 씹어 악플 먹어 친한 게랑 사귀네 그렇다 하더라 내 친구의 사촌의 선배 친구에서 돈 입었대 그렇다 하더라 친한 게랑 싸웠대 그렇다 하더라 다 뒤집고 엇고치고 아수라는 난 장판 내놨대 아니 말고 Yeah yeah 그렇게 막말해도 돼 친구에서 돈 입었대 그렇다 하더라 저런 게랑 싸웠대 그렇다 하더라 다 뒤집고 엇고치고 아수라 난 장판 내놓대 아니 말고 Money black cardi, yep, but John lucky view. Through and gold, I'm you. I ain't playing, it's true. Baby, let me ask you. 끌려오는 전화도 금친구. Don't answer. After party, what? Just cancel. I can get you up. I'm nicer. And you know you wanna stay. 일단 손을 잡아, babe. We can find a good place and go communicate, yeah. Like what's your music taste, yeah. 너 이름 그게 무슨 뜻이? 그 거리 말할 땐 going, going. Test me when you're free. Test me when you're free. Hey. When you're free, baby. 남자를 줘, baby. 생각이 날 때, 시간 내서 갈게. And beyond the rocks, baby. Then we can show me how you on. Got me focused. Yeah. Alright, cool. SOS, girl, test me when you want. Vehicle don't get no go, we don't want that. We don't want that. SOS, girl, test me where you want. Yeah. Hey, on to be honest, get our drink on. I mean, I make songs, you like you bop up a butt. Yeah, I'm gon' make that time for you, that time for you. Don't know, tell me, I'm a cop, she on, condemn. Boy, why some of them, sorry. Now she all the most joy. When you free, when you free, baby. 남자를 줘, baby. 생각이 날 때, 시간 내서 갈게. And beyond the rocks, baby. Show me how you are. got me focused on her lips while you ain't even trying. Girl, do you feel me now? Hey, I'm trying to get to you. You know you want me to, and I know how you want it. Ooh. Hello. But then why you ain't like you and me? Oh, who gets him? She can't get it on there. Perfect. I'm good on CGV. Action, romance, or comedy? Comedy? You're just like me. Down and drop on your love, your girl. Yeah, just text me. Freak, baby. I'm trying to talk, baby. Some guy can knock that. She got that, so got it. And be on the rocks, maybe. 내가 다니던 중계 중학교는 남녀공학에다가 합반이었어. 가득히 차려져 있던 밥들 틈에서도 나는 존재감 없는 반찬이었어. 여구들 앞에서 말 한마디 이상 이어가지 못해. 여간에 가지고 바로 옆 작가도 친해지지 못해. 아무 말도 없는 내가 착해 보였는지 선행상은 8년째 다른 나에게 넘겨주지 못해. 빌어먹을 쑥스러움이 이유지만 그 꼭 하는 방법을 나는 몰랐지. 사실 잘 크지 않았던 키 덕분에 그들은 다행히도 이런 날 못 봤지. 중이중이 안경에 여드름 버디버디 팸엔 절대로 못 껴들어. 그렇다고 내가 꽃들만 있는 고등학교로만 가고 싶었던 건 절대 절대 절대 절대 아니야. 물론 방금 찍어 올린 사진 밑에, 사진 밑에 빠르게 댓글이 달리네. 아마도 박재범 팔인 듯해. 그래도 꽤 괜찮은 삶이네. OPPA OPPA 이어서 hot to do 깨와 사랑해. OPPA OPPA 이어서 hot to do 깨와 사랑해. 알고 남고 중에 남고 제형 고등학교 바로 1년 전이 천국이었다는 걸 지금 알았고. 다들 중딩 때 나를 기억하지 말어. 이젠 여학구들과의 대면식을 원한다고 해. 기회는 축제 1년에 단 한 번뿐. 무대 공연을 할 거야. 팀 이름은 삿갑봉. 찜질복을 입고 훈제란에 적은 번호. 그땐 그게 그렇게 쉽게 깨질지 몰랐다고. 그래 그때 그 빡빡이가 네가 보고 있는 빡빡이야. 누나들은 나를 오빠라 부르고 난 2017년을 살아. 무슨 말인지 알아. 이제 무대 위로 티팬티가 날아와. 나는 당황하지 않은 척을 하고 그냥 웃어 넘기고 말아. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. 이제 매일같이 우린 축제를 해. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. 이젠 놀릴 때도 됐지. OPPA OPPA 방금 찍어 올린 사진 밑에, 사진 밑에 빠르게 댓글이 달리네. 익숙해질 때도 된 듯해. 굉장히 괜찮은 삶이네. OPPA OPPA 이어서 hot to do 깨와 사랑해. OPPA OPPA 이어서 hot to do 깨와 사랑해. OPPA OPPA 이어서 hot to do 깨와 사랑해. OPPA OPPA 이어서 hot to do 깨와 사랑해. OPPA OPPA 이어서 hot to do 깨와 사랑해. OPPA OPPA 이어서 hot to do 깨와 사랑해. Shake it, do it, better, yeah. Shake it, do it, better, yeah. 걸로 와 코코니 날 Come on tell me where you at Why don't you tell me where you at Come on tell me where you at 40 seconds no money 싫어나 이 기민이 날 Come on tell me where you at Why don't you tell me where you at 날이 아마 나의 빛 못하래 no dance from no one 미미니 쿠치 다시 못해 못해 Y pues bueno, la última canción que escuchamos fue Drug Restaurant con su canción 403. Es un nuevo lanzamiento, fue del 31 de agosto. Y pues para quien no conoce al Drug Restaurant, es una banda de rock de 4 integrantes, guitarrista, bajista, baterista y líder vocalista y guitarrista, que han tenido hasta el momento un álbum completo de estudio, 2 mini álbum y 2 singles. En un momentito más voy a estar poniendo un pequeño bloque de ellos para que los conozcan un poquitito más. Y pues ellos debutaron en el 2015, es una banda de rock, ya lo comenté, de la agencia Sinai Entertainment. Muy bien, por acá me están pidiendo Lil Touch, ya la había puesto, pero voy a colocarla nuevamente, nada más por aquellos que no la han escuchado. Saludo para Mercedes, Estefanía Pineda, Lupita Murillo, Silvia Lerma, Paula R, Liliana A. Flores, Nan Peter Johan, George, que anda por acá, Cintia Mariana, y a Kiri, que por ahí lo vi que estaba solicitando la canción. Hablo sobre Hyuna y Dawn, pues es que realmente ya se ha hablado mucho de ellos. O sea, no tenemos más información más que pues por el momento están indispuestos en su trabajo, por obvias razones, la razón de su relación. Y pues qué mal la reacción que han tenido las fans, ¿verdad? Pero bueno, ante el poder de la agencia no podemos hacer nada. Y pues si la agencia sigue, en este caso, a los comentarios de las fans, pues no se puede hacer mucho, porque en realidad lo que busca la agencia es ganar dinero. Y si los fans no les dan dinero, pues tienen que hacer algo para ganarlo, ¿sí? Entonces no hay más que hablar. Ok, vamos a escuchar el siguiente bloque de música. Estaré a cargo nuevamente de Girl Generation, la de subunidad de OGG con Lil Touch, Big Bang, We Like to Party, Super Junior, About You, B1A4, Rolling, y tengo 4 pedidos de GOT7. Me pidieron 4 rolas, que serían A, Teenager, Look y Forever Young. Vamos a tener un bloquecito muy, muy, muy, muy pesadito de canciones, pero pues yo sé que ustedes prefieren escucharlos. Yo regreso con ustedes para mostrarles un poquito más de Drug Restaurant mientras vamos a escuchar estas rolas. Give me a little touch. I just wanna kiss, boy. 다 미리 하는 경고. 계속 게임만 할 거라면 너의 술래가 되어줄게 바로. 지금이야 my boy. 망설이지 말고 천천히 나를 따라와 봐. 이제 더 이상 도망칠 수 없어. Won't you give it up? Give it up to me. Baby give it up. 마지막 기회야. 원래 네 맘이 날 원하잖니. 서둘러 내게 빨리 라라라라라 빨리 라라라라라. 원래 네 맘이 날 원하잖니. 서둘러 내게 빨리 라라라라라 빨리. Give me a little touch. 점점 더 달아올라 터질 듯해. 3, 2, 1, off. 날 잡을 순 없지. 손 쉽게 잡힌 내가 아니지. L-O-V-E 나 진짜를 보여줘. 시작이야 my boy. 서두르지 말고. 좋아 진짜는 이제부터 더 가까이 내게 다가올래. 지금부터 my boy. 봐주지도 말고 가까이 나를 따라와 봐. 이제 내게서 벗어날 수 없어. Won't you give it up? Give it up to me. Baby give it up. 마지막 기회야. 원래 네 맘이 날 원하잖니. 서둘러 내게 빨리 라라라라라 빨리 라라라라라. 원래 네 맘이 날 원하잖니. 서둘러 내게 빨리 라라라라라 빨리. Give me a little touch. 여기 한 잔만 줄래 제일 늦게 마시는 사람 술래 can you suck a mess of champagne and if you know what I'm saying it's all 먹을 보는 시간은 금이야 불금이야 you're there 우린 젊기에 후회 따위 내일은 조금 위험해 hey man you better slow it down 다시 돌아 순간 나랑 같이 밖에 나갈래 시끌시끌 분위기는 환상 겁이 없는 멋쟁이들과 라 여기저기 너부러진 5+1에 마무리는 달콤하게 디김 너는 빼지 않지 같이 함께 천국까지 맨 정신은 반치 우린 젊기에 후회 따위 내일에 조금 위험해 Hey man you better slow it down 돌아오지 않을 오늘을 위해 저 하늘을 향해 건배해 yeah. We like to party yeah, yeah, yeah, yeah. We like to party 머리 위에 해 뜰 때까지 We like to party yeah, yeah, yeah, yeah. We like to party 저쪽에서 해 뜰 때까지 싶단 말에 또 다치고 아파도 난 너니까라고 말해 시간이 됐단 말에 같이 있고 싶단 말에 또 다시 다치고 아파도 그래도 너니까 너니까 너란 여자 나를 너무 몰라 나란 남자 이별을 너도 몰라 쉽진 않아 내게 너라는 여자 그래도 난 계속 너이길 바래 난 바래 내가 찾던 사람 바로 너야 you. 내가 찾고 있는 사람 나야 you. I'm just thinking all about you, you 내가 같이 하고 싶은 사람 네가 없는 하루는 매우 boring, boring 머릿속에는 온통 네 생각뿐 멀어지지 못해 가까워져 그래 그게 맞아 사랑은 pain 널 좋아하니까 I'm rolling in the day 매일 생각만 하니까 I'm rolling in the day Oh God, please tell me she loves me 푸른 바다 위에 눈부신 햇빛처럼 너 보고 있으면 널 가둬봐 지구 반대편에 내려놔도 달려가 내게도 부끄러워 마주치는 눈빛 오늘 밤 너와 내가 만들어가는 새로운 paradise just like what if 널 좋아하니까 I'm rolling in the deep 매일 생각만 하니까 I'm rolling in the deep I'm rolling in the deep 매일 생각만 하니까 I'm rolling in the deep I'm rolling in the rolling in the rolling in the deep I'm rolling in the rolling in the rolling in the deep Ya estoy de vuelta, había dicho que iba a poner un bloque largo, pero pues ya está por acá este muchacho Adrián, que siempre me manda pedir saludos a través de Cintia. Gracias por conectarte, Adrián, por estar aquí en el chat. Y pues yo creo que andan muy ocupados, hoy veo el chat muerto, pero los pedidos están muy activos. Eso me agrada bastantísimo. Saludos para Liliana Aflores, Estefanía Pineda, Adrián Sandoval Medina, a Jorge, Lupita Murillo, Mercedes, Vero Cisafor, Cintia Mariana y Paola R. Por un momento cerré los pedidos, pero los voy a estar reabriendo en un ratito más, porque ahorita mi programación está hasta las 12 del día exactamente, entonces necesito pasar primero todas las rolas antes de volver a abrir los pedidos para las últimas dos horas, que sería de 12 a 2. Muy bien, vámonos ahora sí con el bloque de GOT7. Por cierto, la canción que me pidieron de Forever Love es solamente de JB, este muchacho que siempre se me olvida su nombre. del drama de Dream Night, por eso no la encontraba, por eso pensé que era de Forever Young, porque en realidad es JB quien la canta. Muy bien, vamos a escuchar GOT7 con A, Teenager, Look y Forever Love. Después de eso yo regreso con pedidos, pero antes de eso con una intervención, claro está. Vamos pues a escuchar. Recuerden que están en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Good boy, 어디든 데려가줄게. 너랑 있을 땐 내가 more or that we are so lonely. You make me a teen, you make me a teen. You teen, hey, you don't know that we are so young. 날 봐봐봐봐봐 널 보고 보면 바보같이 그냥 웃어. 마냥 좋아하는 너면 She makes me a teenager. 매일 전화 she major. 우리 둘이 teenager. Hey, 너만은 내 품에 있기를 바래. 매일 밤 너만을 생각해. Yeah, yeah. 넌 날 특별하게 만들어줘. Yeah, you make me think, you make me think. 유지해줘도 뭐 어때, we are so young. You make me sin, you make me sin. 유지해줘도 뭐 어때, we are so young. 날 봐봐봐봐봐 널 보고보면 바보같이 그냥 웃어. 마냥 좋아 난 너면 She makes me teenager. 내 돈에 she major. Teenager, hey, yeah. 어딜 봐 여길 봐 내가 앞에 있잖아. 딴 생각하는 게 다 눈에 보이는데 괜히 걱정하지 마. 내가 옆에 있어줄 테니까 Don't worry 나를 믿어. Yeah, yeah, yeah. 아직도 모르겠니 불안해 보이는 너의 눈빛. Ready ready begin. 내 눈에 빠져봐 hurry. Don't you worry we can make it make it. 두려움이 밀려오면 just 나를 봐봐. 너를 향한 믿음이 very 넘치니까. Don't be afraid 마음이 섭섭해지니까. 그저 같은 마음이길 바라니까. 느껴지는 내 모습 그대로 날 믿어줄래. 두려울 필요 없으니 그 눈 속에서 나를 찾고 싶어. 바라봐줘. 그렇게 Yeah, give me now. Oh, 세상이 맞추고 익숙해질 때까지 나를 보일 때까지 넌 돌리지 마. 이대로도 맞춰줘. 누가 뭐라 한대도 우리 때놀 순 없어. 귀찮은 손 떠들길 바래. When my eyes on you 머릿속에 비워져서 for me 통통. 어차피 난 어디 넌 believe. Yeah, 너는 걱정하는 시간 얼마나 되는 거야? Question. 나는 너를 괴롭히는 것들과 전투를 준비 중이야. 네 기분에 따라 내 기분도 변함. 슬퍼하는 이 모습에 너무 나열받아. 백사장의 파도처럼 다 지워버려. 너의 고민 no more 이제 행복만 남은 걸. 괜찮아 가끔 잠시 멈칫해도 고민하네. 이겨낼 거라 믿으니 아무 일도 없었던 것처럼 날 바라봐줘. 그래 그렇게 Yeah, give me now. Oh, 시선을 맞추고 익숙해질 때까지 너를 보일 때까지 넌 돌리지 마. 이대로도 맞춰줘. 누가 뭐라 한대도 우리 때 놀 순 없어. 함께하고 싶어 모든 걸. 내일을 생각하고 서로를 바라보고 너로 가득 차 전하고 싶은 첫 번째 그대 혼자 울지 지켜줄게요 난 forever in your heart 나 떠나야 한다 난 숨죽여 vuelta. Les recuerdo que el día de hoy es miércoles. Hoy miércoles vamos a tener el programa debut de Mrs. Mari, DJ Mari, a las 8 de la noche, me parece, de 8 a 10. Sí, de 8 a 10, que se llama Back to Old School. No se vayan a perder su debut aquí en Radio K-Pop México. Recuerden que ya pueden activar las notificaciones para que el momento que un DJ entre a transmitir, pues ustedes les avise a través de un mensaje inbox por Facebook. Como lo hacen, se van a la página oficial de Radio K-Pop México y ya. 그때 있던 건 너뿐인데 변함없었는데 후회해봐도 지난 일인 걸 다 아는데 네가 너무나 필요해 날 웃게 할 사람은 너였어 I need you girl I need your energy yeah. Let me some energy 혼자는 다시 일어날 자신이 없어 Reach out your hands to me 내게 줘 내가 계속 걸어갈리니 oh, 이 터널의 끝이 어딘지는 나 역시 모르지만 내 손 놓지는 마 no. Please be my guiding light Please. 너 없이 내가 삶을 살아갈 의미가 없어 I'm out of energy 무너지고 있는 나를 Can't you see 세상의 모든 짐이 나의 어깨 위 여기에서 날 누워 I'm falling, falling, falling I need your energy 움직일 수가 없어 Please keep your hands to me 숨을 쉴 수가 없어 Now I'm on my knees hold me, please I just can't go on By myself Please help me get up again. Yeah, 들리는 내 목소리가. Please, won't you hold me now? Won't you hold me? Voy de nuevo porque por aquí nada más me interrumpen. Les estaba comentando acerca de los horarios de Mrs. Mari que va a estar transmitiendo por primera vez el día de hoy con su programa Back to Old School. De 8 a 10, para que no se les olvide, programen su alerta. Van y mandan un mensaje a la página oficial de K-Pop México con la frase suscribir radio y ya estarían recibiendo todas las notificaciones de quien entra a transmitir. El día de mañana, jueves, de 10 a 12, vamos a estar transmitiendo XD y yo con el programa Locos por el K-Pop para que nos acompañen. También va a ser ya la primera transmisión oficial. Y el día viernes, de 10 a 12, va a estar transmitiendo DJ Dokuro su programa de Las Horas Armies para que también vengan a acompañarla. Recuerden que en cualquier rato que pues no haya DJ, pues podemos entrar cualquiera de los DJs que estamos, así es que si no quieren estar preguntando ¿a qué hora va a haber DJ? Soliciten la suscripción en este caso de los mensajes para que les avisen en el momento en el que cualquiera de nosotros entramos a transmitir. Un saludo para Liliana A. Flores, para Jorge, Estefanía Pineda, Lupita Murillo, Vero Cisafor, Cintia Mariana, Alejandra Sánchez, Paola R. y a Kiri, Kazuto Kirigaya que anda por acá. Men, ya pasó tu canción, no sé si la escuchaste, ya no la pienso repetir porque ya la puse como dos veces. Cómodos. Y los pedidos por el momento los cerré, los voy a estar abriendo en un ratito más porque sí tengo ya algo de contenido, entonces me van a tener que esperar tantito. Para este bloque vamos a escuchar a The Disliked con Love Flutters, Lay y Alan Walker con Ship, Brand New Boys con Love Me Now y bueno, para no ser tan largos los bloques, yo estaría regresando con un poquitito más de noticias y yo creo que es todo por el momento. Vamos entonces con The Is Light y su canción Love Flutters para, pues bueno, alegrarnos un poquito el día. Jokke 질러 보낸 거야. 너무 좋아하고 있어. 너무 사랑하고 있어. 너를 있어 네가 깜놀하게 선물하는 거야 내게 선물은 너뿐이야 내게 보물은 너뿐이야 내게 뭐든지 난 해주고 싶어 너를 만날 때면 손도 잡고 싶고 널 안아보고 싶어 이런 설레임이 사랑인가 봐 너와 매일 통화하고 너와 메신저 하고 너와 같이 놀러 가고 너와 같이 영화 보고 너와 같이 예쁜 怀疑 就是改变 不如改变自己 Oh baby 有些桀骜不驯 有些不可思议 有了些争议 不过只是我耀眼而已 有些身不由己 不做损人利己 迈出的步伐 自己坚定就会很有力 You can see my footprints on the concrete Everything I pictured all around me Gave one final warning yeah They calling for the shit Love me now, love me now, my baby, love me now, love me now 잘못했어 내가 보기엔 널 사랑할 맘도 없어서 그 너무 내 초에 몇 번이고 말했었잖아 왜 나를 못 믿어 언제까지 그럴 거야 이제는 내게와 그 사람은 영원히 지워 항상 너롭게 했었던 사람 힘 믿을 때 네 옆에 있어줬던 사람 그게 나야 난 준비됐어 우리 전부터 다른 사람만 보고 오직 너를 원해 알아 너도 느끼고 있어 그냥 마음이 가는 대로 움직여 그 이제 사람은 너를 몰라 이제 가까이로 고개를 돌려봐 아파하지 마라 혼자 언제나 네 옆에 서 있는 내게 와 수많은 시간 속에 충분히 방황했잖아 너만 보지 못해 다른 사람들도 알아 girl 바보같이 계속 참고 있지만 또 알아 I know you 눈빛만 봐도 느낄 수 있는 걸 느낄 수 있어 네가 뭘 원하는지 말하지 않아도 내게서 받아 사랑은 행복하게 너를 꾸며내줘 말하지 않아도 알아 I know you 눈빛만 봐도 느낄 수 있는 걸 이렇게 나 간절한 너에게 모든 마음 바쳐 네 세상에 행복을 바래 오늘 밤 넌 내가 아니면 Llegué, ya estoy de vuelta por acá. Vengo ahora sí con mi bloquecito de Drug Restaurant antes de colocar los nuevos pedidos. Vamos a escuchar Mistake, ya había colocado esta canción anteriormente. Her, Don't Be Afraid y Catwoman. Estas cuatro canciones son de los singles, álbum, mini álbum que tienen. Entonces yo espero que los conozcan, que les gusten y recuerden que pues yo siempre les estoy mostrando artistas que pues no son muy conocidos y me gusta mucho que me soliciten canciones de artistas que no son tan conocidos o rolas que no son tan conocidas de cualquier artista en general, no específicamente de quien le enseño y a las personas que hacen su tarea, ¿a qué me refiero con esto? A que investigan un poquito más de las opciones que yo les doy y que me soliciten más rolas, no nada más las que yo les enseño, pues por lo general los vengo premiando con un bloque o dos bloques, o sea, seis canciones, tres o seis canciones, por hacer su tarea e investigar. Si ustedes quieren ganarse uno o dos bloques o varias canciones, pues pongan un poquito de esfuerzo, investiguen de los artistas que les muestro, solicítenme canciones, joyitas escondidas dentro de los álbumes y yo los premio por estudiar, claro, cómo no. Entonces nos vamos a escuchar este bloque de cuatro rolas de Drug Restaurant y yo regreso. Saludotes para Liliana Flores, Jorge, Estefanía Pineda, Lupita Murillo, Ale Alejandra, Candy Sakura que ya llegó, Vero, Sisa Ford, Cintia, Mariana, Hell and Mel, Alejandra Sánchez, Paola R y Kazuto Kirigaya, que anda por acá también escuchando. Saludos para ustedes por TuneIn, no me he ido a asomar, pero yo sé que me estás escuchando, José Amador. Un saludo para ti, gracias por escucharme todos los días. Para Adrián, que también por andaba por aquí, perdón, compañero de Cintia. Y pues bueno, de los comebacks ya no voy a hablar porque ya platiqué de ellos a inicios de la semana. Ya les platiqué quién iba a hacer comebacks para el mes de septiembre. Yo creo que más tarde estaría publicándolo, yo creo que en la página de Station, para que si alguien se perdió el dato, pues lo cheque ahí y ya, esté enterado de todo. Y sí, hoy no hubo hora ricolina, el día de ayer les avisé, hoy les volví a recordar. Doki tuvo algunos asuntos personales, entonces no pudo transmitir. Hoy por la noche de 8 a 10 va a estar transmitiendo por primera vez DJ Mari, Mrs. Alejandra Sánchez, para que vengan a acompañarla con su programa Back to Old School. Ya ayer tuvimos una probadita de qué va a ser su programa, incluyendo el programa del viernes. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida, caray. Se llama Noche Fanchantástica. Ya lo pude pronunciar. Sí, eso es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. De 8 a 10, su programa Back to Old School. Mañana de 10 a 12 del día estaríamos entrando XD y yo con Locus por el K-Pop. Viernes de 10 a 12 estaría también entrando DJ Dokuro con sus horas ARMY para que la acompañen. Y viernes de 8 a 10 de la noche están entrando nuevamente DJ Mari, mi querida Sis, con su programa Noche Fanchantástica. Para que vengan a acompañarlos, no se olviden también de activar sus notificaciones personalizadas para que les avisen en el momento en el que cualquiera de nosotros entremos a transmitir fuera de lo que serían los horarios que les estoy comentando. Por lo general yo me doy unas vueltecitas cuando veo que están muy, muy solos, muy abandonados, les pongo una rola y me salgo, ¿sí? Pero pues bueno, sería todo. Vámonos con Rock Restaurant. Cover up time. 선명해져. 멀어져 가는 네 모습 지난 시간 속에 여전히 난 이 자리에 공허한 슬픔만 남아 익숙한 감정은 나를 감싸고 남아 널 데려와 그날로 다시 돌아가 그날로 다시 돌아가 소중한 그날 그때로 Mercy is a plan. light is still in front of me. I don't know why I told you about the girl I used to know. You give me a smile and it felt like you and I for me. Get your attention, baby girl. Let me tell you something, hold it, wait a minute. 절대 게리디 없어 너의 믿음 부족해. 말로만 표현하기는 like the ocean. 널 향한 사랑이 깊이는 너와 I. 너와 밀마다 깨고파 난 너의 향기에 두 팔로 감아. Wanna love you like there's no tomorrow. 당연 바라지 않아. 같은 향이 쏟아 온 내 가슴이 자연스레는 향에 뜨거웠으니 모르는 척 넘어가줘 난 부끄럽지 않게 날아놔줘 날아놔줘 비틈 없이 마인 도핀 파스텔톤 필름 덮인 노빛 Green Green 유토피아 난 아리 더 칠해온 이상 세계로 악법적인 더빛 둘의 싱그런 스텝 마치 봄의 와이츠 오션 뷰 스펙트럼 한 폭의 프레임 데자부처럼 눈이 진 되어 어젯밤의 꿈 한여름 밤의 꿀 달콤한 꿈 지가 않죠. Oh, 이대로 잠시 시간이 멈췄으면 좋겠다는 생각이 자꾸 드네요. Can you feel me burning up? L-U-V 달아올라 올라 Oigan, y cada vez que intento hablar vienen y me interrumpen, así no se puede este asunto. Pues bueno, escuchamos el bloquecito de Drug Restaurant y les agregué a cart con Hola Hola, un pedido que me hicieron por acá, por la página oficial. No me he ido a TuneIn, no he ido a ver quién está por allá, pero si alguien me escucha por allá en un momentito paso, si quieren dejarme alguna canción, con gusto se las pongo. Para el siguiente bloque vamos a escuchar a Super Junior Feels Good, Vix LR, con Whisper, Kim Hyun Jong, Cappuccino, Take My Hand, también de Kim Hyun Jong, y Boyfriend con Hitomi no Melody. Espero ponerla correcta porque me salió una de 5 minutos, no sé si sea o no. Y pues bueno, les recuerdo que los pedidos están abiertos, nos vamos un poquito antes de la 1:30. Tengo preparado también un mini bloque de EXO, porque por ahí estuve viendo el día de ayer que estaban diciendo que no había muchas rolas de ellos y querían escucharlo. Les prometí un especial, otro especial de EXO, pero la verdad es que no he tenido tiempo de poder programarlo. Veré si en algún momento puedo hacerlo, mínimo aunque sea en podcast y lo publico en la página. Muy bien, vámonos entonces con el siguiente bloque de rolas. Recuerden, los pedidos están abiertos para que me dejen ahí sus canciones que quieran escuchar. Los dejo por el momento con Super Junior Feels Good y yo regreso. Duma 없이 내 미래의 사소하니 내 목숨 걸고 다 두지 마. Hot, hot, hot, like a fire. 그녀가 Whisper. Don't cry, take All is possible, now I know, oh, oh. que a poco se les hace conocida esa canción. Bueno, yo tenía ganas de romperle las ilusiones, como siempre, ¿verdad? Ya saben ustedes, y presentarles esa canción para quien no la conozca. Es Sarah Connor y se titula Under My Skin. ¿Se les hace conocida? Sí, yo sé que sí. Pues nada más y nada menos, TVXQ sacó un cover de esta rola, más bien dicho, la SM compró los derechos de la canción y la produjo con el nombre de Mirotic, que se estaría estrenando para el 2005, me parece. 2004-2005, por ahí, se estrenó esta canción, después de que Sarah Connor hiciera, vaya, su cancioncita muy sexy, sexy as hell, dicen por ahí, Under My Skin. Les voy a dejar escuchándola completa. Lloren todo lo que quieran, yo sé que tienen ganas de llorar. Y para este bloque estaría colocando también, además de TVXQ con Mirotic, Day 6 con Shoot Me, Park Jun Min con Not Alone, y dos canciones, iban a ser tres, pero en realidad no encontré el último artista. Dos canciones que se estuvieron escuchando para los Juegos Olímpicos Asiáticos del 2018, que me gustaron bastantísimo. Una se llama Unbeatable, a cargo de J-Flo y Dira Sugandhi. Esta cantante tiene un vocerrón. Si ustedes no vieron la clausura de los Juegos Olímpicos Asiáticos, donde se presentaron Icon y Super Junior, pues que están esperando, vayan y busquen las fancams para que vean cómo estuvo el show. La segunda canción sería a cargo de BCL y J-Flo también, con Dance Tonight. Vamos a escuchar las rolas. Yo los dejo con el trauma Sarah Connor, Under My Skin. You're not the type of man to shake my hand like nice to meet ya. You pull me in and then begin to let your body say the hardest possible. Now I know, the lights are dim and takes my limits up a million meters. You're breaking my chains again, but nothing remains the same. Now I'm hypnotized, I realize, teacher, get in position, that's my mission on the floor tonight. I've been exercised, sensitized, the way that you perform, the clothes are torn right off the Richter, shaking the room again, I'm taming the beast within, and if they ask me why, I can't deny, you my rules again. 알잖아 지루한 걸. 조금 다쳐도 넌 괜찮아. One more. 넌 나를 원해. 넌 내게 빠져. 넌 내게 미쳐. 헤어날 수 없어. I had you. Under my skin. 넌 나를 원해. 넌 내게 빠져. 넌 내게 미쳐. 넌 나의 노예. Drama, yeah.